es de ella, coordinador local de Izquierda Unida, y tuviéramos un recambio bueno para hacer frente a todo lo que tenemos y a lo que nos puede venir más adelante, ¿no? Yo entiendo que ya pues el sacrificio ha sido bastante amplio. Yo ya con mi edad pues lo que quiero es retirarme y pues estar tranquilo. De hecho, pues de alguna manera no tengo la actividad que he tenido en otros momentos, pero no cabe la menor duda que siempre está ahí uno pues para lo que haga falta y arrimar el hombro todo lo que se necesite. Bien. En principio, creo que debe de quedar muy nítido, muy claro para todo el mundo que la huelga, como todo el mundo sabe, pues es un derecho constitucional. No es un capricho de alguien que lo haya querido poner, sino que el derrumbe de una dictadura trae como consecuencia de que uno de los derechos de los trabajadores sea el reconocimiento en la constitución de su país, el derecho a la huelga. Que la huelga no es algo que se debe de utilizar pues de manera ligera, sino siempre con la contundencia necesaria para hacerla efectiva, y cuando hay situaciones como en este caso tenemos una crisis que es escalofriante, es tremenda, ¿no? Y por eso se recurre en este momento a una huelga. Una huelga, de alguna manera, pequeña en escala, en el sentido del ámbito territorial, que solamente ocupa, en este caso, a la sierra de Cádiz, ¿no? Somos 17 poblaciones, pero no cabe la menor duda que es también la comarca, la mancomunidad de municipios, en concreto la sierra de Cádiz, que alberga el mayor índice de paro de todas las comarcas europeas, con más de un 39% de desempleo, y una situación insostenible y que cabía la necesidad de una respuesta. Que en este momento la UGT y comisiones no han creído necesaria, y mucho menos, por supuesto, el partido que nos gobierna, que no es necesaria una respuesta que es de esas características como huelga general. Cada uno aquí puede tener la opinión que quiera, pero creo que es más que suficiente, y no ya por el número, incluso siendo mucho menos el número de parados, de familias que están en unas necesidades tremendas, había que haber hecho esta huelga general convocada pues también por estas formaciones políticas. A renglón de esto, yo creo que hay una cuestión para mí fundamental, extraordinaria, que es que si la huelga es un derecho constitucional, la unión y la organización de los ciudadanos para luchar y defender sus derechos es una necesidad. Y esto tiene cada vez mayor importancia en nuestra sociedad. Estamos viendo que, por desgracia, por lo general, las formaciones políticas y también los sindicatos, en este caso se hace más bien la observación sobre los sindicatos mayoritarios, dejan mucho que desear, porque una vez que se llega al poder o se está en busca del poder, se da la espalda a los ciudadanos y a sus problemas. Yo señalaba el otro día que efectivamente ya en cualquier país europeo, concretamente también el nuestro, porque no solamente que seamos europeos, sino que lo vivimos más de cerca, estamos viendo cómo cada vez, cuando hay problemas, hay necesidades, problemas que resolver, la administración, los políticos que nos gobiernan o los que estamos en la oposición, normalmente, muchas de las veces, con bastante frecuencia, por desgracia, no oímos esta problemática ciudadana, y lo que damos lugar es que sean los propios ciudadanos los que se organicen y los que tengan que emprender luchas para defender sus intereses. Es muy lamentable, es muy triste que cada vez con más frecuencia los trabajadores no se sientan ni representados ni defendidos por los sindicatos mayoritarios, principalmente en este caso por Comisiones y UGT, como decía. A mí personalmente lo que haga UGT me da igual. Pero un sindicato como Comisiones Obreras, al que junto a otros compañeros y compañeras contribuimos a fundar, a fortalecer y a expandir, Me duele, nos duele que su sensibilidad por los problemas de los trabajadores, que más lo necesitan, que son los que están ahora mismo sufriendo las malditas consecuencias de un paro canalla, y con la incertidumbre de no saber cuándo va a volver a ser empleado, no sea de un grado superlativo. Las direcciones de los partidos políticos y de los sindicatos, por lo general, son implacables. Cuando toman sus decisiones, y a la militancia lo que les compete es aceptarlas y llevarlas a cabo. Esto también es más habitual en los grandes partidos. Yo, por lo que a mí respecta, en el mío, en mi partido, en Izquierda Unida, me encuentro muy a gusto, representado y libre de expresar cuanto siento y pienso, en la seguridad de que se me va a oír y respetar. También en este apartado político, como en el sindical, los ciudadanos, que no debemos tener ningún temor a la participación dentro de estas organizaciones, y lo subrayo, sí tenemos que ser muy cautos y exigentes en el cumplimiento de sus compromisos políticos. Quien pretenda ofendernos y crea que al llamarnos los de siempre de esa manera nos ofende, está totalmente equivocado o equivocada. Quizás esté, sin pretenderlo, nos esté haciendo un favor y aportando una idea que yo personalmente la acepto. Desde este momento abrimos el club de los de siempre. Los de siempre tienen mucha historia. Nos podríamos remontar al periodo cavernícola. Allí, cuando el grande, el duro, se imponía a los demás llevándose siempre el mejor trozo de carne, aunque él no hubiera cazado la pieza, bebiéndose todo el agua del pilón de la caverna y aún dejándonos sin comida y sin agua, pretendía que le fuéramos por gran cantidad de leña para estar caliente haciendo la digestión, muy enorme, porque hasta lo poco que a los demás, a los jóvenes, a las mujeres, a los ancianos y a los niños, nos pertenecía, se lo había zampado. Esta situación que se repetía cada vez que el grande, el duro, quería, sin importarle lo más mínimo, si los demás sufríamos, si comíamos o si nos partiera un rayo. Así que en aquella sociedad de las cuevas, en la que el grande y duro se sentía tan a gusto, sin importarle el estado de los demás, surgió un grupo de jóvenes cavernícolas que se dieron cuenta que aquello no podía seguir así, que había que cambiarlo, que ellos habían observado que mientras las demás criaturas que habitaban aquellas tierras, los bosques y ríos, todas eran distintas unas a otras. Ellos, igual que el grande y duro, se miraban una y otra vez y no encontraban mucha diferencia y además tenían las mismas necesidades que el grande y duro, solo que mientras éste saciaba sus necesidades, ellos no lograban casi nunca cubrirlas. Y dicho y esto, se enfrentaron al grande y duro, y como el grupo unido sobrepasaba en todo al grande y duro, este no tuvo más remedio que aceptar las condiciones del grupo. A partir de ese momento, gobernó en la sociedad de la cueva la paz y mucha felicidad. Pues fíjate, si hace tiempo de esto, que conforme este iba pasando, de vez en cuando surgía un grande y duro, más grande y duro que lo que podía hacer el grupo. Este se tenía que recomponer y hacer que volviera otra vez la paz y la felicidad. Porque si la carne y el agua no era bien distribuida entre toda la gente que habitaba la cueva, era imposible que esa paz y esa felicidad, que siempre tenía que gobernar entre la gente, fuera una realidad. Cuando esta situación se repetía y se repetía, y el grupo de jóvenes volvía a actuar, que por cierto, ya no eran tan jóvenes, pues el tiempo pasa para todo, el grande y duro se decía para sus adentro, ya están aquí los de siempre. Ya. Luego, conforme ha ido corriendo la historia y gracias a lo que algunos hombres y también mujeres muy valerosas, como estamos hablando de la historia larga y extensa, Hipatía de Alejandría, Mariana Pineda, Rosa Luxemburgo, Dolores Ibárruri la pasionaria y mi vecina Carmen, que no se corta ni un pelo y llama pan al pan y al vino vino. Hemos ido sabiendo que en cada momento de esa historia de los hombres de la tierra, siempre había un grupo de los de siempre, que como no les gustaba lo que hacían los grandes y duros, pues se enfrentaban a ellos, unas veces solos y otras conseguían que otra gente se les uniera para aumentar la fuerza necesaria para vencer al grande y duro, que a fuerza de grande y duro ya se estaba poniendo también feo. Vamos, un fantoche. Y a otras, para ser justos con la historia, el grupo de los de siempre acudían en ayuda a otros grupos o individuos solitarios. Y así nos enteramos que por la cultura romana, o que en la cultura romana, los llamaban bárbaros de siempre. En los siglos XVIII y XIX, los liberales de siempre. Ya modernamente, los adoradores de la cruz gamada, que se reunían en torno a un grande y duro, aunque de aspecto horrible, era más bien de poca estatura y endeble, pero en la cabeza portaba un tarugo y en el lugar del corazón tenía una bola de hierro y níquel, como el centro de la tierra. Le llamaban Hitler, y a los de siempre ellos le llamaban comunistas, por aquello de que todos lo querían tener en común, como ocurrió entre las primeras comunidades que seguían las enseñanzas de un tal Jesús allá por la antigua Palestina, que también vieron bueno y necesario que solo hubiera una bolsa y que todos participáramos de ella. Y ahora, ya en nuestra época actual, precisamente hace tan solo unos días, por la emisora municipal de Ubrique y en FM, de nuevo hemos oído una voz que nos llamaba. No sé si nos reclamaba, no lo sabemos. Es que fue muy emocionante volver a oír los de siempre. A mí me sugirió algo así como la rememoración de la serie televisiva esa del Tío de la Vara. Muchas gracias, de verdad. Espero que no te lo tomes a mal. Piensa que estamos en carnaval, aunque la broma en carnaval se hace seria de solemnidad. Yo hablaba de mi edad. 62 años. Creo que de alguna manera me habré ganado un poco, pues, el poder estar de otra manera. No con la actividad política que he tenido todo esto, al menos 40 años, ¿no? Y que con esa edad y mi experiencia, que una va con la otra y sin presumir de ninguna, me puedo permitir ciertas licencias de expresión y narración. El día que tengamos la suerte de que seamos gobernados por gente simpática, que no graciosa, con gente de carga, con gran carga de humor, que no chistero, y con una mentalidad llena de responsabilidad y gran corazón, eficiente y justo en el reparto de los bienes que posee la sociedad, que no son pocos, la educación, la salud, el trabajo y la libertad, porque lo demás será fácil de conseguir. Habrá llegado el momento en que los de siempre dejen de hacerle la puñeta al grande y duro, y lo que se inició en la caverna en el principio de los tiempos no será necesario, porque el grande y duro se perdió para siempre. O al menos así todos queremos entenderlo. Hay otra denominación, los desaparecidos. Esto no nos gusta, no lo admitimos, no vamos a abrir ningún club con esto de los desaparecidos. No lo aceptamos, que va en absoluto. ¿Por qué? Pues hay muchísimas razones, vamos a algunas, así a rasgos pinceladas, ¿no? Seguimos en este pueblo, aunque haya quien le gustaría que de verdad pues desapareciéramos. Yo creo que no lo van a conseguir. El ejemplo más palpable, el trabajo de Izquierda Unida. No directamente en el ayuntamiento, pues porque carecemos de una representación municipal. Pero yo quiero poner el ejemplo de Izquierda Unida, de un parlamentario de Izquierda Unida, que es de nuestra provincia, que es del puerto de Santa María, y que conoce, vamos, a Ubrique lo conoce como si hubiera nacido aquí. Se trata de Ignacio García Rodríguez, y que lleva a Ubrique al Parlamento de Andalucía, que el nombre de Ubrique resuena en el Parlamento no solamente gracias a él, pero afortunadamente gracias a él también resuena con gran fuerza el nombre de Ubrique en el Parlamento. Yo no sé si creo que muy buena o gran parte de este pueblo lo conoce y sabe de su trabajo. Mantiene contactos con nosotros con bastante frecuencia. No hace mucho estuvo, bueno, hace días prácticamente, estuvo aquí, se reúne con el alcalde, se reúne con agentes sociales de la localidad, en fin. Y toda esa problemática nos consta y es Vox Populi, pues le sirve a nuestro parlamentario, a Ignacio García, pues para presentar proyectos e ideas que nos favorezcan a Ubrique y a los ubriqueños. Lamentablemente tendremos que decir, porque hay que decir siempre la verdad, nos consta que por aquí vienen algunos parlamentarios de otras formaciones políticas, concretamente del Partido Socialista, que vienen y se reúnen con sus amigos. Pero la problemática de Ubrique no resuena gracias a ellos.